Isabel, cuarto volumen. Láser. Oh, Gracias, muchas gracias. Mi compadre Isaías, por ahí, bueno, pues a nivel de cancha, compadre, saludos. Así es, así es. Por aquí siguen llegando los reportes, aquí en este bonito lugar. Dice por aquí, saludos para la raza de Mincuiní, municipio de Tantoyuca, con la canción Que le maten pollo. Ándale, eso que viene en el quinto volumen, compadre. Vamos a complacer con esos temas que están solicitando. El saludo para toda la gente bonita, para todas las chicas guapas. Ándale, hay muchas chicas guapas, compadre. Saludos. Ándale, claro que sí, gracias, muchas gracias. Saludito dice para Honorio, también para Alberto y para Esteban, para Alejandro, por allá desde Osulbama, Veracruz, en esta noche también nos acompañan. Hay para mi compadre por allá que viene desde el Pedernal, y anda bien Pedernal mi compadre, por ahí nos está pidiendo un tema, claro que sí, le vamos a complacer enseguida. El tema del solterito, compadre, a ver quién está solterito, a ver quién está solterito. El que esté solterito le vamos a regalar por ahí un cassette, ¿quieren cassettes? Bueno, pues de parte de la familia AGM Producciones, por ahí, bueno, pues también traemos cassettes en esta noche para regalarles. Así es que por ahí, enhorabuena. Saludito para Arturo y de parte de su novia Ana Laura, y que lo quiere mucho. Ándele, gracias.